Continuamos en Entre Mate y Mate. Acá estamos en esta mañana fresquita y tenemos nuestra primera invitada en el estudio. Estamos con Leticia Díaz. ¿Nos escuchás bien, Leti? Hola. Se va a presentar sí. Porque el organigrama se me hace un poco confuso. Sería entonces la directora de Inclusión y Emergencia Social a cargo del área de Niñez, Adolescencia y Familia y de lo que es la Dirección de Políticas de Género, considerando que desde que asumimos en diciembre el sector más vulnerable y a atender de manera urgente, y lo tomamos como emergencia, es todo lo relacionado a la niñez, la adolescencia y las cuestiones de género, las problemáticas de género. Así que bueno, estoy a cargo de eso y funcionamos todo bajo la órbita de la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Capilla. Bien, ahí definió ahí todas las flechitas del organigrama. Todo. Bien. ¿Cuánto se necesitaba esta medida? Que bueno, por un lado el otro día se presentó el área de niñez y adolescencia y por otra parte el área de políticas de género. ¿Cuánto era necesario que esto se trabaje específicamente en cada área? Bueno, Capilla del Monte viene de una historia de marchas y contramarchas debido a los cambios de ordenanzas, de acuerdo a cada gestión de turno que armaba algo distinto, pero el eje en los últimos 12 años fue derogar todas las ordenanzas y todas las políticas dirigidas a la atención de la niñez, la adolescencia, la familia y fundamentalmente lo de género. Venimos de un historial de los últimos 11, 12 años por lo menos, en donde claramente se cortó todo tipo de presupuestos, se vaciaron los equipos, se derogaron las ordenanzas, o sea, no había mucho margen ahí para trabajar y se desatendió ampliamente la niñez y a la mujer en general, ¿no? Bajo una ordenanza muy unificada para mi entender y para mi gusto, digamos, donde se trataba de atender con un mismo presupuesto, con un mismo equipo, con una misma política, a la mujer, a la niñez, a la adolescencia y a la familia. Entendiendo que eso en este tiempo no es suficiente, que no nos permite para nada trabajar en forma focalizada y no es lo que prevé la ley y lo que promueve la ley, las leyes nacionales y las provinciales, es que propusimos al Consejo, y en buena hora que adhirió ese Consejo a esto, derogar la ordenanza del servicio local unificado que había y poder crear por ordenanza un área de niñez, adolescencia y familia. Es un área local que depende de políticas sociales y del Ejecutivo, con un equipo interdisciplinario que atiende, hace la asistencia y la atención a niñas, niños y adolescentes que tienen sus derechos vulnerados y que trabaja en forma articulada con organismos provinciales y nacionales en el tema de la prevención y la promoción. Había venido en febrero acá a contar del convenio con la Defensoría. Bueno, con la Defensoría lo que nos permite a nosotros es, aparte de tener un monitoreo de nuestro equipo, también un órgano exterior al que nosotros podemos recurrir en el caso de que una obra social no respete los derechos del niño, que un determinado juzgado no tenga como premisa el interés superior del niño, en el caso de que alguna institución vulnere sus derechos y nosotras no tengamos más alcance. Apelamos a la Defensoría. Y también la Defensoría lo que nos permite es hacer todo un trabajo de prevención con dispositivos que ahora se pararon por la pandemia, pero que hay un cronograma en donde, bueno, ahora se están haciendo algunas actividades online, pero la idea es que vengan con dispositivos, que es el recurso humano que lamentablemente nosotros desde el municipio por ahora no podemos tener por una cuestión presupuestaria, que es el de hacer trabajo de promoción. Por eso se apela a articular con estos organismos. Y por otro lado, el área local tiene una propuesta que es la del foro de niñas, niños y adolescentes, que es un espacio participativo en donde se va a proponer ahora en los barrios, porque no hay funcionamiento de las instituciones, bueno, un espacio en donde las niñas y los niños y los adolescentes, a través de actividades lúdicas y participativas, puedan expresar que quieren, que desean, que les gustaría, que quiero cambiar de mi realidad inmediata, de mi entorno más cercano, de mi familia, mi cuadra, mi barrio, qué quiero para mi ciudad, qué quiero para la plaza de mi ciudad. Y bueno, esas propuestas, esas ideas sean elevadas al Ejecutivo y al Legislativo para poder diseñar las políticas públicas, teniendo como eje, tanto en el servicio de prevención como de asistencia, como en el foro, entendiendo a las nenas y a los nenes como sujetos de derechos, como sujetos activos y constructores también de esta comunidad, y donde su voz tiene que ser tenida en cuenta. La creación del área local de niñez lo que nos permite es encuadrarnos también en una normativa provincial y nacional, que hay leyes que promueven la creación de áreas locales con equipos interdisciplinarios y con un trabajo territorial. Por otro lado, en el organigrama, desde que asumió el intendente Fabricio Díaz, hay una dirección de políticas de género que no podía ser lanzada, por así decirlo, o puesta sobre la mesa como tal, porque teníamos esa ordenanza del servicio local que nos ponía a todos a trabajar bajo una misma órbita. Desde la Dirección de Políticas de Género se trabaja con un equipo interdisciplinario que se amplió pese a las cuestiones presupuestarias, se priorizó que ahí tiene que haber el recurso humano necesario y profesional para atender esta problemática y estar a la altura de la circunstancia, con un equipo de abogadas, psicólogas y trabajadora social que asisten a víctimas de violencias por su condición de género. Se realiza un abordaje interdisciplinario, se le asiste a la persona, se le acompaña, haya o no denuncia, se trabaja articulado con el hospital, con un servicio de salud mental que es del Santa María, del neuropsiquiátrico que viene acá, con el equipo de adicciones, con la psicóloga del hospital también. Es un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, que es la única manera en la que se puede hacer un abordaje a fondo y comprometido. Desde la Dirección de Políticas de Género también se está haciendo lo referido a la ley Micaela, que es esto de que todo el cuerpo legislativo, funcionarios en general, administrativos del orden público, están obligados y obligadas a capacitarse en materia de género. Ahora por las cuestiones de la pandemia estamos haciendo la capacitación online que prevé el ministerio, pero después de que terminemos esa, la semana que viene empezamos con unos talleres semanales vivenciales en donde todos los equipos vamos a trabajar de acuerdo a eso teórico que ya vimos en lo virtual. Sobre la mesa en unos talleres de reflexión sobre nuestras propias prácticas cotidianas y que en algunos casos es arrancar de cero. Lamentablemente estamos hablando de nuevos paradigmas y de una realidad que amerita que ya se aborde esto y que, bueno, como se dice ahora comúnmente, de construir nuestras propias prácticas y, bueno, barajar y dar de nuevo y construir entre todos los equipos abordar ya esta perspectiva de género que se instala desde la gestión. Te quería consultar, Leti, cómo se preparó, cómo se abordó el armado de los objetivos de ambas áreas. Bueno, fundamentalmente nos basamos en las leyes que promueven la ley. Hay leyes nacionales que promueven también todas lo que sea la erradicación de las violencias hacia las mujeres. También está, la ESI, ya sea la ESI, el armado de un protocolo de actuación, ya sea la ley contra delitos de trata, trata y delitos de sexuales. Todas las leyes tratamos de desmenuzarlas y ver, bueno, acá en lo territorial cómo se pueden implementar y desde dónde. Estamos articulando con el Ministerio de las Mujeres, pronto a firmar un convenio en donde también vamos a recibir capacitación por parte del Ministerio de Justicia. Entonces ya ahí, digamos, creemos que hay un encuadre en donde la capacitación que demos el municipio al personal policial o a los agentes sanitarios es una cosa y otra es una capacitación que viene encuadrada del Ministerio de Justicia y que va a tener una presencia acá en nuestro trabajo también. Y bueno, los objetivos se enmarcaron en las leyes, en las necesidades que vemos en nuestra población. Estuvimos reunidas en varias oportunidades, 3 oportunidades con las organizaciones sociales, el intendente, el equipo de participación ciudadana y yo, en donde, bueno, pudimos escuchar cuáles son los planteos que tienen las organizaciones y con ese planteo adaptarlos a los objetivos que también tiene la gestión y poder encontrar ahí un punto de encuentro y construir estas propuestas. La otra propuesta que hoy es jueves, hoy se votaría en el Consejo, que es el Consejo de las Mujeres, que ya fue trabajado en comisión, El Consejo de las Mujeres, Géneros y Diversidad es otra propuesta que estamos llevando adelante, que ojalá se pueda concretar, y si no sale por ordenanza, se hará de manera como un proyecto institucional. La idea es que ese consejo funcione como un órgano consultivo, participativo, pero consultivo y asesor, que pueda hacer seguimiento de esta perspectiva que se propone y que realmente se lleve a cabo en todas las políticas públicas. La idea es que sea transversal, que no seamos las de género las que trabajemos género, que sea algo transversal: deporte, cultura, salud, educación, seguridad ciudadana. Es una perspectiva que es transversal a toda la gestión. Y bueno, ese Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad se propone una mesa interdisciplinaria, intersectorial, en donde esté por lo menos un representante de la Dirección de Políticas de Género, un representante de Salud Pública y una representante por cada organización social que trabaje desde esta perspectiva. Eso es lo necesario y mínimo para que exista el Consejo. Después se va a invitar instituciones educativas, deportivas, pero para que sea consolidado como Consejo tienen que estar las organizaciones sociales y el Estado en el mismo equipo de trabajo. En donde, bueno, desde ahí se va a sugerir, se va a poder desarrollar propuestas, se va a poder también hacer diagnósticos territoriales. Y el Consejo, lo que tiene la propuesta que nosotros elevamos al Consejo es que no depende de ninguna estructura ni legislativa ni ejecutiva. Entonces nos parece que esa propuesta es trascendental porque no queda supeditada a una secretaría de turno, a una dirección de turno. Digamos, es un órgano que se crea independiente. ¿Va a ser consultivo o vinculante lo que surja de...? No, es consultivo y no es vinculante, desde el sentido de que, bueno, el encargado de diseñar las políticas públicas es el Estado, y el Estado tiene la responsabilidad de asumir esto. Y es el deber del Estado diseñar estas políticas públicas. Hacerlos no puertas para adentro, sino escuchando cuáles son las necesidades de la población. Y para no escucharlas en forma individual, me parece que hay que estar sentados sobre una mesa, trabajar y que esas necesidades sean elevadas desde el Consejo al Ejecutivo y Legislativo. También nos da un respaldo porque todas las personas que estamos trabajando en esto, si bien algunas estamos más o menos apoyadas por una institución detrás, sea gubernamental o no, somos personas con nombre y apellidos que vamos nosotros a la comisaría, vamos nosotros a la fiscalía, vamos nosotros al hospital. Y me parece que también nos da un encuadre ser parte de un consejo en donde estamos varias ahí y varias instituciones. Y me parece que las propuestas que se hagan de ahí van a tener otro peso que si se hacen desde forma individual, cada organización, cada grupo. Bueno, nos parece una propuesta linda. Vamos a desarrollarla con o sin ordenanza. Lo que nos deja tranquilo de la creación por ordenanza, si bien sabemos que todo puede cambiar, es que tiene otro peso y no queda supeditado a una decisión política individual del intendente de turno. Está muy bien, puede ser transversal a distintos gobiernos en el futuro. Ojalá. Bueno, nos quería meter en otro tema, que es, obviamente, comenzamos ya a nivel nacional con una supercrisis que heredó el gobierno actual, y eso tiene su correlato en todas las localidades, en la nuestra también, y además, sobre llovido mojado, la pandemia. ¿Cómo viviste ese tema acá en términos de lo que son políticas de asistencia ante emergencias sociales? Bueno, Capilla del Monte, como vos decís, no escapa del contexto provincial y nacional que estamos viviendo. Sabíamos que el municipio estaba en quiebra y en una situación muy complicada, pero creo que nadie se imaginaba los 80 millones abajo que estaba el municipio. En un marco en donde venimos haciendo todo lo que más se puede con los recursos escasos y limitados que tenemos y con una muy buena predisposición de todo el equipo de trabajo, no solamente del gabinete, sino de compañeras empleadas y empleados municipales, becarios, monotributistas. A todos se nos está debiendo parte del sueldo y todos tenemos compromisos asumidos y demás. Y con todo eso se hace lo que más se puede y reconocemos que hay muchísima buena voluntad y tenemos nuestros límites también. Pese a todo eso, se está asistiendo a toda familia que necesite asistencia. se la está asistiendo. Hemos tenido ayuda del Rotary, Rotary Capilla del Monte, Rotary Centenario, los comerciantes, los cabañeros, hoteleros, todo el sector turístico que ha ayudado, que ha colaborado, ya sea con la compra de mercadería, donaciones de particulares, gente que ha donado dinero incluso para salud, para los equipamientos especiales que lleva todo lo del COVID. Hay muy buena predisposición de diferentes sectores y eso hace de que nosotros podamos seguir estando presente como corresponde, asistiendo a cada familia. Las necesidades son de las más variadas. Lamentablemente también se acrecentó las denuncias de violencia familiar, también se acrecentaron diferentes situaciones de vulnerabilidad en niñez, todo en el marco de la pandemia, del aislamiento, el tema de que la gente todavía no puede retomar en muchos rubros, siendo que es una ciudad turística. Hay mucha familia que no pudieron retomar sus actividades y estamos tratando de acompañar nuevos proyectos, porque bueno, esto de cambiar de rubro de la nada, de un día para el otro, es como muy complicado. Entonces, bueno, con los pocos recursos que hay a nivel municipal, nos organizamos y te diría que de provincia y de nación, si bien hay buenas voluntades, diálogo, no sé si hoy por hoy, más allá de toda la ayuda que da el ANSES, el IFE, el PAICOR, hay mucho más que se pueda ahora en lo inmediato. Yo creo que ahora, bueno, si se flexibiliza un poquito más todo esto, va a haber nuevas posibilidades de gestionar más cosas. ¿Cómo viste la performance de las distintas vecinos, organizaciones, en términos de también de la asistencia en la pandemia? ¿Hubo alguna articulación con el municipio? ¿Cómo viviste eso? Sí, bueno, viste que hubo como mucha solidaridad de parte de diferentes vecinas y vecinos, la red solidaria de alimentos, de los barrios. Inmediatamente creo que la gente ahí encontró también un lugar donde ayudar, donde colaborar desde lo más quizás poquito que podía desde su hogar, ayudaba donando algo. La articulación fue ponernos en contacto, a disposición para justamente articular y bueno, nos juntamos, vimos listados de los barrios que nosotros no teníamos tan separados por barrio, pudimos ver eso, ver bueno quiénes familias para no superponernos y poder llegar a más, a quiénes venía asistiendo uno, quién venía asistiendo otro, detectar casos muy sensibles y decir bueno acá hay que poner más fuerte el ojo, si vos estás cerca de esa familia por una cuestión de barrio, mantengámonos al tanto. Que eso es lo lindo de sentarse a trabajar también con personas que quizás colaboran con el Banco de Alimentos, por ejemplo, y es una sola actividad que hace y está focalizada en eso y quizás una tiene muchas actividades a cargo y podés como confiar en esa parte con una persona, un representante barrial, está buenísimo porque, bueno, hemos podido llegar, por ejemplo, a personas que no teníamos nosotros relevadas anteriormente, que la pandemia las expuso a una situación de riesgo, de vulnerabilidad y nosotros pudimos atenderlas con alimentos, con las viandas, con abrigo, asistencia también de vivienda. Bueno, cada situación es un mundo y lleva también la atención personalizada porque por más programas o proyectos que uno haga, después está la individualidad y la subjetividad de cada situación que lleva un trabajo prácticamente artesanal. Y ahí está buenísimo que estemos las instituciones, las gubernamentales, las no, la vecina, el buen vecino, todos ahí, porque bueno, es un momento muy complicado para todas y para todos. Me hablabas fuera del aire que bueno, ahora se va a lanzar también un programa en donde bueno, el Estado se va a dirigir a los barrios para atender situaciones específicas en distintas vertientes. ¿Cómo sería eso? Sí, la propuesta de la gestión de Fabricio Díaz fue desde un primer momento descentralizar la atención, ya sea en salud, en lo que más se pueda, que esté concentrado en el municipio, poder descentralizarlo y llevarlo a los barrios. Lamentablemente eso se planificaba para después de que pase la temporada, en marzo, 13 de marzo nos agarra esto y quedamos como medio parados en poder ir al barrio. Tuvimos algunos intentos, cada vez que intentábamos marchábamos para atrás porque apareció un caso cerca, entonces teníamos que retroceder. Es un programa que se llama Barrio Activo, Estado Presente. Vamos a focalizarnos ahora primero en dos sectores que fueron los detectados como con mayor vulnerabilidad en cuanto a la presencia del municipio en los últimos años. Digo los últimos años, me refiero casi a la última década, ¿no? Barrio 9 de Julio y Barrio Zapato Norte. Allá están, digamos, estuvieron trabajando la parte de maquinarias, de obras públicas, de mejoras de calle, de alumbrado. Está trabajando también EMOS para ver el tema de agua, de saneamiento, de cloacas. Y bueno, la propuesta es ir a esos dos barrios con todo, con un turnero móvil del hospital, con un turnero para el registro civil, con actividades deportivas dentro de los protocolos que se pueda hacer, ir con el hospital también con campaña, ya sea de adicciones, que hoy a la tarde tenemos también la planificación de lo que es la RAC barrial, porque la RAC funciona en el hospital, que es la Red de Atención a las Asistencias, a las Adicciones, perdón, de Córdoba, y está en el hospital con la licenciada Gallardo. Bueno, vamos a planificar una RAC en los barrios. ¿Qué llevamos a los barrios? ¿Qué se puede hacer en este contexto? ¿Qué se puede hacer respecto a salud sexual y reproductiva, a la ESI? Y ahí es donde aparece todo, ¿no? Género, niñez, salud, deporte, formar grupos de promotoras territoriales, mujeres en los barrios, y que articulemos con deporte, con cultura, con la economía, ver ahí los procesos que están sucediéndose en forma individual y poder ver si colectivamente se puede hacer algo a nivel barrial. Bueno, es eso un poco de lo que se presenta hoy ahora en Cultura, que es barrio activo, el estado en tu barrio, porque es ahí donde tenemos que estar. Perfecto. Rena, ¿querés preguntar algo? Sí, a ver, sé que es complejo, ¿no? Y en esta articulación de buscar de alguna manera que el Estado pueda acompañar a estas circunstancias, pero muchas veces, y hablando con distintas organizaciones, lo que vemos en esta región, digo, Capilla, Charbonnier, San Esteban, ¿no? Todos los lugares, qué lejos que nos queda por ahí la fiscalía, la justicia, poder acceder, no siempre, y en ese derrotero de tener que ir la policía y demás. Digo, esto sería también para poder acompañar ese proceso. Decís, bueno, por ejemplo, una mujer que se ve vulnerada en alguno de sus derechos puede ser acompañada en este proceso y no está tan solita. Digo, me imagino ese proceso de ir hasta Cosquín, a tener que ver si te toman la denuncia o no, y no sé cómo está la circunstancia de nuestro juez de paz ahora, pero estaba de licencia con un juez de paz subrogante que de alguna manera sería el estamento que vendría. Digo, quedamos como muy, muy lejos, ¿no? Sí, mira, yo te digo la dificultad más a mano todavía. Es difícil a veces atender a la mujer en donde está la dirección de género, que es la estación de tren, ex estación del ferrocarril. Desde ahí a la comisaría, que son 5 cuadras, bueno, hay un abismo. O sea, la perdemos a veces. Si no la acompañamos, si no garantizamos el cuidado de sus hijes, si no vemos varias cosas que pueden pasar en 5 cuadras, la perdemos. Imagínate que de acá a Cosquín es algo como pensar ella en un pasaporte prácticamente. Entonces, en eso acompañamos con una presencia muy fuerte. Ya sea, nosotros nos encontramos a veces con las mismas limitaciones en la comisaría, que no porque uno se presente como funcionaria, en la comisaría cambian su postura. La comisaría es una institución, sabemos que es una institución que tiene toda una estructura muy, muy rígida, y ahí, bueno, hay personas que no queda librado solamente a la buena voluntad de las personas de turno, porque las personas cambian y la comisaría sigue siendo un problema. En eso estamos trabajando como, en realidad, con una estrategia que es la presencia, es estar en la comisaría, es estar, ir, acompañar a las mujeres, va el intendente, va el secretario de gobierno, voy yo, vamos los diferentes actores de esto y actrices, porque me parece que es un cambio que si lo hacemos desde el reclamo y desde la vereda de enfrente, ya me parece que se ha visto que no se logra mucho. El tema del juez de paz, sí, hay juez de paz, hay 2 o 3 que están viniendo, digamos, viene el de San Marcos, viene de Jardino, son subrogantes, ahora estuvo cerrado, ahora reabrió, es con turno, realmente es difícil hoy por hoy decir si trabajo con el juez de paz, porque realmente no hay una presencia física, concreta, sí está el secretario, Facu, con quien telefónicamente resolvemos algunas cuestiones donde nos asesora más que nada. Por suerte nosotras tenemos nuestra abogada en el equipo, entonces nos asesoramos con ella las veces que ha habido que hemos tenido que ir a fiscalía personalmente para pedir algo, va ella. Sí. Trabajamos con el Polo de la Mujer, que el Polo de la Mujer es del Ministerio de Justicia y tiene un departamento que es policial. Entonces, cuando acá tenemos algún problema, llamamos al Polo de la Mujer. Y la orden cuando viene de arriba es distinto, pero cuando viene de arriba desde el mismo estatuto de ellos, ¿sí? Sí. Nosotros somos otra institución, el municipio es otra institución. Pero hay alguna forma de plantear, porque, por ejemplo, en el caso del asesinato de Cecilia Basaldúa quedó en evidencia mucha carencia de perspectiva de género, uh-huh, para arrancar, ¿no? Digo, ¿hay alguna posibilidad que desde el Estado, con voluntad política, de conversar con las autoridades pertinentes de esta institución, de ver que, a ver, tenemos casos, como bien decís, esas 5 cuadras es un abismo, y tenemos casos, si vamos para atrás, muchas cosas que necesitamos resolver y ver y trabajar en conjunto, ¿no? Como esta cosa de, bueno, no sé, hay problema con alguna gente, lo cambia en otro lado, viene otro lado, no se termina de resolver. Volver a empezar, sí. Porque... por eso te decía que el diálogo está, pero a veces el diálogo no parecería que no alcanza, porque es esto, cambian las personas y la institución sigue con una estructura. Entonces es ir un poquito más arriba y ver esto, digamos, a nivel, se han hecho a modo de denuncias, charlas, enviar notas al ministro de Seguridad, digamos, apelar al Ministerio de Justicia a través del Polo de la Mujer, a través de la Defensoría del Niño, para que la queja y el reclamo de la comunidad hecho a través del municipio, porque se hace a través del municipio, no quede en algo municipio, comisaría o comisario de turno, sino que vaya más arriba. Y bueno, en eso se está. Nosotros hemos visto algunas, digamos, dificultades serias para con la comunidad en respecto a la atención, a la contención. Las hemos denunciado y también hemos logrado avances, si se quiere, entre comillas, que es nada más y nada menos que hagan lo que tienen que hacer, digamos, no estamos pidiendo alguna una flexibilización para otro lado, ¿no? Que se respete los derechos de la mujer que va a ir en ese momento a denunciar, poder informar una y otra vez cuáles son los derechos que tienen las mujeres o las víctimas, las personas víctimas que van a denunciar una situación de violencia familiar, que se las contenga, como dice la ley, que se las deje ingresar con una persona que las acompañe, bueno, que se, básicamente que se le tome la denuncia. Sí. En eso estamos y el pedido es, digamos, más amplio y más superador, es que la Oficina de Violencia Familiar trabaje dentro de nuestra dirección, por ejemplo. Ese es uno de los pedidos para que en esas 5 cuadras no la perdamos a la mujer o a la persona que ha sido violentada. Sí. Porque estamos hablando de alguien que ya tiene sus derechos vulnerados. No va a avisar, no va a hacer una exposición. Va en una situación donde hay mucha angustia, donde hay dolor, donde hay una pérdida. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar acompañamos todo lo que más se puede y más también, porque queremos que esto cambie y cambie de verdad. Pero bueno, te repito, la policía es una institución que es aparte y por más que uno tenga mucho diálogo a veces con el comisario que está de turno, ese después se va y es volver a empezar. Por eso tratamos de ir un poquito más arriba. Bueno, Leti, te agradecemos un montón. No, hay temáticas, viste, para abrir ventanitas y seguir hablando y compartiendo y analizando las circunstancias que nos atraviesan, y ojalá que podamos construir de aquí en adelante lo que se nos viene, que sabemos que, bueno, esto no lo podíamos prever, pero sí sabemos que lo que se viene es complicado, así que sí podemos prever que nos toca realmente estar juntos y ser solidarios unos con otros y ver cómo hacer para salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estamos a disposición. Que vengan cualquier persona que quiera buscar ayuda, asesorarse, contarnos alguna situación que escucha, que sabe o que está viviendo. Estamos ahí en la estación de trenes o en la municipalidad de lunes a viernes. En la MUNI estamos de 8 a 14 y en la dirección estamos de 9 a 13. Y dejo el celular corporativo. Dale. 3548-581657. Ahí estamos y bueno, vamos a estar a disposición con ustedes cuando quieran. Muchísimas gracias.